Mamá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que lo que haces me hiere? Papá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que tu maltrato me duele? Yes, I. Redemption again. Creando una nueva conciencia en el exterminador. Dime papá, ¿por qué me hieres y me tiras al suelo? Si es mi necesidad estar contigo, ¿por qué me niegas tu amor y consuelo? Dime mamá, dime, dime papá, dime, ¿qué hice yo para ganar tu castigo? Si solo soy un niño inocente que sueña con vivir jugando contigo. Yo solo te pido que me des tu cariño, que me leas un cuento al anochecer, que no se te olvide que yo soy tu niño. Necesito tu mano para no caer. Mamá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que lo que haces me hiere? Papá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que tu maltrato me duele? ¿Por qué me haces esto a mí? Si sabes que yo soy carne de tu carne. Papá, dime por qué me haces esto a mí. Si sabes que yo soy sangre de tu sangre. Si yo soy un regalo del cielo, demuestra que en verdad tú me amas. No ves, soy un pequeño angelito, porque quieren cortarme las alas. Yo solo te pido que me des tu cariño, que me leas un cuento al anochecer, que no se te olvide que yo soy tu niño. Necesito tu mano para no caer. Mamá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que lo que haces me hiere? Papá, ¿por qué me haces daño? ¿No ves que tu maltrato me duele? De todos los niños, por favor, mamá, de América Latina y el mundo, redimido men. No quiero más dolor. Un producto musical de Efecto y Stereophonics. Digámosle no al maltrato infantil.